admiro tanta gente caminar sin ideal, tantos pasos que no aciertan hacia dónde avanzar. Yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que una lámpara sin aceite no puede alumbrar, que debemos de llenarla si vamos con Él. Que una lámpara sin aceite no puede alumbrar. Cuando veo a cada paso un hogar en destrucción y unos niños que no saben por qué cantar al amor, yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que una casa sobre arena no puede durar, que debemos construirla en la roca con Él. Que una casa sobre arena puede durar. Cuando escucho tanto ruido, demagogia y confusión, falsedades que nos dejan más vacío el corazón, yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que en los príncipes de este mundo no hay que confiar, y el que quiera ser más grande que sirva con Él. Que en los príncipes de este mundo no hay que confiar. Miro entre los hombres tanta guerra y agresión, violencia que engendra la miseria y la opresión. Yo recuerdo lo que dijo Jesús una vez, que su nuevo mandamiento es solo el amor, y el que quiera entrar al reino que ame con Él. Que su nuevo mandamiento es solo el amor.